Sábado 13 de septiembre. Pero Dios tuvo misericordia de mí, para que Jesucristo mostrara en mí toda su paciencia. Así yo vine a ser ejemplo de los que habían de creer en Él para obtener la vida eterna. Honor y gloria para siempre al Rey eterno, al inmortal, invisible y único Dios. Amén. 1 Timoteo 1 versículos 15 al 17. Cuando alguien a quien estimamos cumple años, obtiene un logro académico, se casa, celebra su día especial, o queremos felicitarlo, le hacemos un regalo. Ese obsequio muchas veces es pensado y elegido en función de lo que sabemos que les gusta, les apasiona o les hace falta. Buscamos agradar a nuestro ser querido al materializar un regalo que satisfaga sus carencias, llene su corazón de gozo y le brinde alegría. Al recibir un regalo, tenemos dos opciones: rechazarlo o aceptar y agradecerlo. Nuestro Padre Celestial nos regala su amor y su gracia infinita. Me pregunto, ¿quién soy yo para merecer tal regalo? ¿Qué hago para ser digna de su misericordia? Intento imaginar cuán grande es el amor de Dios y, inevitablemente, encuentro mis propias sombras y oscuridades, egoísmo, avaricia, apatía y desinterés. Así, me doy cuenta de cuánto necesito de su regalo. Soy imperfecta y carente. Oremos, gracias, amado Padre, por darnos tanto a pesar de no ser merecedores. Gracias por la oportunidad diaria de reconocer mi necesidad y buscar en tu palabra el sustento para guiar mis pasos. Gracias por la certeza de la salvación a través de Jesucristo. Amén. Silvana Nagel para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.